soy como quiero ser, incondicionalmente cómplice de Luis Miguel. Ven a compartir con nosotros esta grata experiencia. Soy como quiero ser, sin mandatos ni fronteras. Soy como quiero ser, la que quiera que me quiera, la que no me quiera. Me invitaste aquella tarde, más o menos a las 3, a comer a un excitante restaurante japonés. Yo no sé si fue el ambiente, fue el refresco que tomé, o las ganas de besarte, que de pronto yo viajé. Y en Japón, Japón, y en Japón, me encontré. Y en Japón, Japón, y en Japón, su letargo y nos saludó. A Japón, Japón, a Japón, yo viajé. Y a Japón, Japón, y en Japón te encontré. Me temblaban los palillos y se me cayó el arroz. Me miraste sonriendo y yo te pedí perdón. Te conté lo que pasaba, no parabas de reír, pero yo estaba seguro, lo aseguro, estuve allí. A Japón, Japón, a Japón, y yo me alejé. A Japón, te encontré. Entre los lotos al amanecer, el sol naciente solo para ti, y el Fujiyama blanco despertó de su letargo y nos saludó. En Japón, Japón, en Japón, y yo viajé. En Japón, Japón, Japón, Japón, Japón, Japón, Japón, Buenas noches a todos, les saluda Paula desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. Nuevamente en este su programa, Noches de Clubs, Noches de Fans, de entumundoradio.com. Muchas gracias por sintonizarnos otra vez. Y quiero presentar a mis compañeras Rosy Rodríguez y Carla Salinas. Hola, buenas noches amigos, nos encontramos aquí de nuevo desde la ciudad de las montañas para ustedes, para atenderles sus complacencias, sus saludos, todo lo que gusten y manden. Aquí estamos para servirles con todo respecto al señor Luis Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Te saluda Rosy, de aquí de la ciudad de las montañas, como dicen mis compañeras. La semana pasada estuvimos con algunas invitadas. Estuvo Sarita y Feli, les mandamos saludos. Y saludos a todas las chicas del club. Saludos a Eli desde hasta Veracruz. Saludos a Angie, que está en Ciudad de México. A esta Janet, a Lulú. A todas. A todas del club, en general, incondicionalmente cómplices de Luis Miguel. Sí, tuvimos muchos invitados también. Y quiero agradecer a otros programas y a otros clubs que nos han estado apoyando y mandándonos saludos y compartiendo nuestro flyer, ¿verdad, Po? Sí, yo quiero mandar un saludo también a todas las personas que pues igual no son del club, pero como quiera apoyan la carrera de Luis Miguel. Quiero mandar un saludo a Iracema y hasta Reynosa también, a Chuy. Muchas gracias por apoyar al rey. Saludos a Chuy. Saludos. A Paco. Saludos también para Andrea, que está en Argentina, que ahorita en este momento ya nos está escuchando. Muchas gracias, Andrea, que la tuvimos de invitada la semana pasada. Y aquí pues nos está escuchando. Ya casi saludos. Casi al final batallamos con la conexión, pero muy padre. Saludos también a Eli Mora, que ahora nos mandó muchos saludos de su programa, del club de Contigo en la Distancia. Estuvo por ahí Max y Marta, Isabel, un saludo para todos ellos. Ojalá y pronto nos veamos. Sí, un saludo para la señora Marta Codo. Sí, pues muchas novedades, ¿verdad? Muchas novedades, las fechas próximas. Sí, se aproximan, creo que ya faltan solo 21 días para hay una cuenta, ¿verdad? Por ahí. Para la primera fecha del concierto de Luis Miguel en el Auditorio Nacional, que es el 30 de marzo. A 21 días de que comience de nuevo a brillar nuestro querido y adorado sol. Empieza el 30 de marzo. Sí, qué emoción, y ahí estaremos para apoyarlo. Ojalá, como siempre. Como siempre, haciéndose presente el club con todos. Con la presencia de todos, ¿verdad? Todos así que pueden asistir. Sí, así es. Ojalá y nos dé la sorpresa, ¿verdad? Para que vaya a Monterrey. Sí, lo queremos de nuevo aquí en Monterrey. Aquí siempre es bien recibido cuando desee venir. Pero por lo pronto vamos a ir a apoyar todo el club, hacerse presente para apoyar a Luis Miguel. Sí, a ver quién tiene sus boletos ya, ¿verdad? Hace rato ya nos estaban presumiendo, ¿verdad? Qué emoción. De veras que ya ahora sí que en cuenta regresiva para acudir a verlos. A solearnos. O sea, ahí estaremos de noche. Esteban, ya vi, ya me estás presumiendo, ¿eh? Saludos a Esteban. Hasta el DF. Saluditos. Bueno, ahora vamos a pasar a presentarles la canción. No, para ¿qué se te antoja con este climita así con lluvia aquí en Monterrey? ¿Algo romántico? ¿Cómo no? Algo romanticón. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Paulita? Me parece bien, no me platiques más. Claro. ¿Qué bárbara? Ay, pues tú. La presentó con dedicatoria, ¿verdad? Ahí va. Listo, no me platiques más. Un beso a todos. ¿Un beso? Antes de conocernos, sé que has tenido horas felices, aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me celo hasta de lo que pudo ser, y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. platiques ya. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Qué bonita canción. Muy, muy bonita canción. Nos quedamos en las nubes, ¿verdad? Excelente tema. Yo me quedé en las nubes. Oye, pues tengo aquí unos saludos que la semana pasada se me pasó de veras, no lo vi. Giliana de Caro, de Venezuela, manda muchos saludos y dice que si tenemos algún rumor de que vaya a Venezuela Luis Miguel, pues no sabemos si se va a venir a Monterrey. De momento no. No hay nada dicho, no. Más que lo que es en la Ciudad de México. Sí, nos manda. El 30 de marzo, el primero, 2 y 3 de abril. De abril, así. Es lo que hasta ahorita está confirmado. Confirmadísimo, ya muchos listos. Y pues sí, muchos saludos. Así dice que le gusta mucho escucharnos, que no le importa la hora y que está súper padre el programa. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Yo también quiero mandar saludos a gente que igual, como dije hace rato, pues no está en el club, pero que igual apoya a Luis Miguel. Y yo los quiero invitar a que se inscriban al club. Los invitamos a que se inscriban al club. Es muy sencillo, pueden entrar a la página Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel. Ahí le da clic a lo que es el registro, se hace una breve ahí de datos, una encuesta, y pues tentativamente se estarían reportando con ustedes para ya una vez dadas de alta en el club. Los invitamos, la verdad la pasamos muy bien, hacemos convivencias, ahora sí que festejos, convivencias, juntas y pues todo relacionado a sí, al hay señor muchas Luis actividades. Miguel. El ingreso al club es sin ningún costo. Así es, lo no tiene costo. Lo único es apoyar a Luis Miguel, y que sean fan de hueso colorado. Fan de corazón. Yo le quiero mandar un saludo a Zeni, que Zeni también siempre nos apoya mucho. Muchos saludos, Zeni. Se ha escapado Zeni. Sí, espero tenerla por aquí próximamente. Así es, queremos que un día nos acompañe. Y Feli, muchos saludos a Feli. Yo soy tu fan, Feli. Espero tenerte sí, todas las semanas aquí. Sí, ahorita anda malita. Esperemos que se recupere para tenerla aquí. Pero es que gritó de más, cantó de más y habló de más. Sí, anda un poquito malita, pero pues yo creo que con gusto nos acompaña la otra semana. Y a Dani también su hija, muchos saludos para Dani. También a Erika es una compañera que también al igual le gusta Luis Miguel y siempre a mí me echa porras cuando se trata de apoyarlo. A Silvia, a Anabel, que también apoyan, saludos, un beso para ellas. Sí, también vamos a ir a saluditos que nos dejaron por ahí en la página del club. De Barrenchea, nos manda saludos. Gabriel Alvarado, Miranda Mía, Marta Mace, K. Aceves, y también Chuyita Robles Calderón, Guadalupe Domínguez, Norma Reyes, Elia Cázares, que es del club. Muchos saludos, Elia. Todos nos piden canciones y claro que se las vamos a ir poniendo, ¿verdad? Poco a poco. Porque Pati Rodríguez. Qué bueno que tengamos el apoyo de todos ustedes. Saludos a Esmeralda también, a Alma. Esmeralda, a Luisa, a Tomás. Tomasito, te mando muchos saludos. También quiero mandar saludos a otro amiguito de Monclova, a Edwin. Que también es siempre viene aquí a Monterrey a los conciertos de Luis Miguel. Muchos saludos para él y para Tomás. Para los dos, y a ver si podemos irnos con una canción. Y bueno, antes de la canción, yo les quiero comentar que, bueno, después de la canción vamos a tener a Priscila. Priscila Santa Cruz, la novia oficial de Luismi. Así es, una excelente invitada. En unos momentitos más. Aquí estará con nosotros de lujo, sí. Nuestra invitada. Para que nos cuente su Luis Mi Aventura. Sí, Luis Mi Aventura, la rival de todas, ¿verdad? La rival de todas y la suertuda. La suertuda, la única ganona, ¿verdad? Sí, la verdad, que emoción. Sí, qué sí. Envidia. Qué privilegio. No, emoción nos da. Como fan, la verdad que... Qué emoción, ¿verdad? ¿Por qué cuando la ves la quieres ahorcar? Ay, no es cierto. No es cierto, Priscila, si me estás escuchando. Ahí va, tu canción, Tomás. Mucho cariño. Thank you. reservas me dio todo y lo di por ignorado. Ya está saldado, lo estoy pagando cada vez que te acomodo entre mis brazos. Es contigo con quien duermo. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Espero esté contento Tomás con su canción que nos había pedido. Y pues, como les habíamos prometido, está con nosotros Priscila. ¿Qué onda, Pris? ¿Cómo estás? Santa Cruz. Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, aquí estamos. Pues ya están muy solicitada aquí con nosotros, con la novia oficial de la envidiada, ¿verdad, Pris? No, porque envidiada. Pues sí, la rival de amores. De amores, la única privilegiada, la verdad, es la verdad, la única, la primera. ¿Qué tal? Cuéntanos, Pri. ¿Cómo pues, estás? Pues mira, ¿qué les cuento? Que ayer cumplí 10 años de haber tocado por primera vez al sol. Ay, canijota. 10 años, ¿y cómo fue aquella primera vez? Cuéntanos tus inicios. Fue aquí en mi casa, tenía que ser aquí en mi casa. Qué padre. La verdad, porque casi me avientan mis primas. Ah, porque sí. Porque ya tenía yo tiempo llevándole rosas, pero no me podía parar. Lo veía y te lo juro que me sentaba otra vez y nunca me pude acercar. Y escondiéndotela también. Y escondiéndola. Escondía. Y hasta que aquí mis primas casi me levantan de la silla y me avientan, de que ándale, ya dásela. ¿Cómo crees? Priscila, que no se quería levantar, no lo creo. No, yo tampoco lo creo, Pri. Bueno, es que era cuando todavía tenía sus pininos. Todavía te daba pena. Cuando hacía sus pininos. Pena. No, pero ahora hasta le cantas, qué bárbara. Platícanos. Oye, la primera vez, yo digo que lo que a mí me llamó mucho la atención fue en el Palenque, ¿verdad? Cuando él te habló, ¿verdad? Y en Guadalajara. Exactamente, creo que el 9 de octubre. Fue el 9 de octubre, exacto. Sí, yo me acuerdo que él te habló y tú te acercaste y creo que te llevó Carlos, ¿verdad? Fue el que te acercó. Bueno, Carlos estaba ahí, o sea, Carlos dijo que sí, que me abrieran la puertita. Ajá. Y estuvo ahí al lado. al lado mío. Qué padre. Cuidándome que no me se pueda ir encima. ¿Es cuando lo abrazas y se ve como que le dices algo en el oído? ¿O no? ¿No es esa cosa? No, no. Esa fue en Aguascalientes. En Aguascalientes, ¿verdad? Ah, okay. No, la primera vez que Luis Miguel le habló. O sea, él le habló, fue la primera vez que fuiste de novia, ¿no, verdad? Sí. Sí fue esa vez, ¿verdad? Sí, que él te vio, se empezó a reír, ¿verdad? Cuando te vio, le dio risa y te habló. Yo me acuerdo. Es que la verdad, ya nos había visto. Ajá. Íbamos Vero Navarro y yo. Sí. Ya nos había visto, ya nos había saludado y así, ¿no? Y de repente voltea y me ve con el velo. le causó mucha gracia. No, ¿y cómo le hiciste para llegar a él? Qué bárbara. Pues ni modo, uno tiene que hacer todo. Pero le digo yo, ¿ibas temblando? ¿Cómo ibas? Cuéntanos. ¿Cómo iba? Pues no, de hecho nada más. Bueno, iba un vestido corto, blanco. Sí. Y el velo lo llevaba guardado. Realmente yo todavía decía, yo estaba ahí, todavía decía, no me voy a atrever. Y volteé a ver y me dice, ya te lo trajiste, póntelo. Pues sí. Yo, pero es que si no lo vamos a poder acercar. Dijo, ya póntelo. Ya ves, siempre necesito a alguien que me dé apoyo. Ajá, sí, cierto, porque a la mera hora ya ahí se te olvida todo, ¿verdad? Y se... te haces toda chiquita, ya no ni que aunque no lo crean, sí me da pena. Sí, como que es un momento, yo creo que como que te congelas, ¿no, Pris? Oye, Priscila, ¿pero cómo se te ocurrió eso del vestido de novia? Mira, la verdad siempre, yo siempre había dicho, pero que en Las Vegas, o sea, por lo que implica Las Vegas, ¿sabes? Como de que, pues ya está aquí las capillas, pues vamos. ¡Qué viva! ¡Qué lista! Muy vivilla. Sí, y luego después de, bueno, esta fue la primera vez en en Guadalajara, en las fiestas de octubre. Ajá, y famosísima. Nunca, jamás he ido a mí. Ajá. Pero yo siempre había pensado que no, me voy a ir a, un día me voy a Tienda Vera, un día me voy a Tienda Vera. Y sí, pasaban los años y jamás, o sea, yo decía, ay no, qué ridícula. Aunque la verdad no me daba tanta pena. Sí. Todo el mundo anda ahí de novia. Sí, ay, no, y ahora sí ya todo el mundo te copea, ¿verdad? De verdad, oye, sí. No. Normalmente en los casinos. Sí. Entonces, oye, quieras que no impusiste moda, ¿eh? Hay gente que te ha querido igualar. ¿Sí te has fijado, verdad? Pero jamás. Ah, eso jamás. O sea, ah, no, eso que ni qué. Pero sí te has fijado que a raíz de eso gente ha dicho, voy a ir de vestida de novia o voy a ir con mi velo. Y surgió allá en Argentina. Creo que fue en Argentina, sí. Pero más bien han sido, bueno, yo que yo me he enterado, han sido chavas argentinas. Sí, cierto, pero no, esa experiencia muy padre ahí en Guadalajara. Y me acuerdo que saliste en todos lados, ¿verdad? En las noticias, y que la novia de Luis Miguel, y que sí, le pide matrimonio, y bla, bla, bla. Después, sí, ¿cuál fue la segunda? ¿En qué ciudad fuiste también? ¿Así? Después de Fiaje en Torreón. Ah, o sí. Sea, después de Guadalajara fue en marzo del año pasado. Y luego, después fue a Chihuahua. El 20 de marzo fue en Chihuahua. Sí, sí, sí. Y luego ya hasta la Feria de San Marcos. ¿En abril fue? En abril, para su cumpleaños, el 18 de abril. Que ahí sí fue cuando se ve que le dices algo. Ahí sí. ¿Y sí, qué le dijiste? Sí, se puede saber. Feliz cumpleaños, papi. Ay, feliz cumpleaños, papi, chiquito. ¿Cómo le dijiste? El sol. Dinos la verdad, no, ¿qué le dijiste? No, te lo juro, hay videos que se puede ver exactamente lo que le digo. No nos quiere decir. Qué padre. Y luego, ¿qué onda? ¿Ya está lista para ahora, para abrir? Ya estoy lista. Ya, con un pie allá. ¿Y ahora? ¿Igual, vestida de novia o ahora con el baby doll? Ahora con la prueba de embarazo. Ay. Sale corriendo. Ya sé. Oye, y detallazo que tuviste aquí en Monterrey ahora en noviembre, platícanos de eso. Ay, sí, qué padre. Muy emotivo, muy bonito. Muy bonito. De veras, felicidades. Este bueno, pero, que, bueno, al reino que pida. Sí. Oye, pero bueno, qué detalle, cuéntanos. Pero quién se lo pidió, ¿verdad? Porque sí, hay mucha gente que no estuvo ahí, ¿verdad? Para que lo sepa. Algo que se nos pasó, que lo que sucedió en El Paso, Texas. fue a raíz del detalle en Monterrey. Él se lo pidió, ¿verdad? Así es, primero surgió sí. en El Paso, Texas. A ver, ¿qué pasó ahí en El Paso, Texas? Y ahí logró lo que todas hubiéramos querido y fue la privilegiada. A ver, ¿cómo fue? Pues en El Paso llevaba el velo, ya había pasado Te Necesito, entonces la penúltima rosa la agarra y me dice, a la novia. Sí. Ay, qué emoción. ¿Y qué sentiste, Priscila? No llores, Priscila, no llores. No. Es que o sea, yo dije, ya con esto valió la pena el viaje. ¿Sí? Sí. No, pues valió la pena todo. Entonces me da la rosa y luego vuelta y dice, es la novia de la noche. Sí. Ay. Y yo así, yo derretida, ¿no? Yo vivía con mi rosa y yo digo, ya. Yo dije, ya. ¿Qué más puedo pedir? Ya, lo digo, la novia de la noche, bla, bla, bla, ¿no? Sí. Y te dice, ven, ¿verdad? Qué emoción. No, todavía no. Después empieza donde sale Mucho Corazón. Ajá. Y después la media vuelta. Entonces, en Mucho Corazón, voltea y me dice que en dónde están los anillos. Ajá. ¡Ay! O sea, me hace la seña de que los anillos. Y yo así... ¿Cómo olvidar esa imagen, verdad? De ese video. Sí. Ya sé. Entonces me acerco. Los de la seguridad del lugar no me dejaban acercarme. Entonces se acerca a su manager y me dice que me acerque. Luis Miguel me estaba hablando, así que me estaba de que déjala pasar. No, pues ya tenías luz verde. Ya, claro, entonces ya como vieron que no me dejaban, pues ya de cuenta me acerco, empieza la media vuelta y pues que me pone el micrófono, qué pena. Sí. Oye, hasta yo me dio pena cuando vi el video, dije, ay no, se me olvidó la canción. Oye, pero qué aventada Priscila cantando a dueto. No. Tiempo, yo le dije que no. Se te veía el nervio, yo sí te noté el nervio y como que se te olvidó, ¿verdad? Pues, y si le decías que no. Al final sí se me olvidó, ya no supe ni qué dije. Sí, como que alguien te sopraba la canción. Pues le dijiste iré con el sol. ¿Dónde? Que le dijiste y me iré con el sol. Ya sé, que yo soy su dueña. Ay. Sí, qué bonito detalle. Qué y ya, padre. Pues él dijo que nos íbamos a casar. Entonces, me dijo que nos íbamos a casar. Sí. Pues en Monterrey le llevo la invitación de la boda. Pero bueno, y te pregunta. Y me vas a cantar, ¿verdad? Y así me vas a cantar. Y yo le decía, no, te voy a cantar mejor. Mejor, papi. Hijo de su madre. Y luego, después, cuéntanos. Pues nada, pues ya me regresé a mi lugar. Temblando. Sí. Y luego ya en Monterrey sigue lo bueno. En Monterrey le llevé los anillos. O sea que la boda fue un ¿qué? 12 de noviembre. Fue la boda. Qué emoción. Fue la boda. ¿Y qué hizo cuando le hizo la invitación? ¿Qué le hizo primero, la invitación? Le di al mismo tiempo la invitación y el anillo, el de la así. No, hizo una cara de. De asombro. Esta vieja sí está loca. ¿Sí? Ya no le voy a pedir nada. No, la verdad es su cara. Si me lo cumple. Sí. Se quedó él así, muy asombrado, ¿verdad? Sí, sí se tocó ver eso. Bien clarito. Sí. Qué bueno. Después, ¿y con la invitación qué hizo? La guardó. O sea, todo se lo dio a su guardaespaldas. Ajá. Le dijo que lo cuidara. Sí. Porque hasta eso se lo dio y luego se regresó y le dijo, cuídalo, o sea. Sí. Entonces, pues ya. ¿Y pues ya. Y aparte. No sé, ¿y ahora? No sé si lo habrá visto o no. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Pues nada. ¿Qué más puedo hacer? Ya pues, nada. Yo digo que nos lleves los ligueros, ¿no? El higuero. Ya sé, ¿verdad? No, llévale el higuero para que lo aviente y el ramo. Yo voy de pajecito. El ramo siempre va a haber ramo. Ajá. Eso sí. Pero falta el liguero, Pri, llévale el liguero para que lo aviente. ¿Verdad? Qué pena. Sí, para que lo decía al aire, hubiera sido sorpresa, ¿verdad? Bueno, a lo mejor tiene otra sorpresa mejor, sí, no sabemos. Eso no se dice. Qué bárbaro. Acuérdate que siempre hay que ir por más. Que hay que ir más, Pri. Qué bonito, Pri. Qué bonito, de veras, muy bonito detalle. Oye, todas estamos en las nubes, Pri. Es que te recuerda cada video que hemos visto donde ha surgido esa, así que esa emoción contigo, Cris, ahí con Luis Miguel. O sea, no nos cansamos de ver los videos y cuando surge, no, hombre, créeme que estamos en tu lugar. Nos sentimos ahí en ese momento y es algo bien, bien impresionante y bien bonito. Digo, no deja de ser emocionante, digo, porque se trata del sol y que, bueno, por siempre la prensa siempre ha dicho que es un despota, un malo. Yo más que nada, malo, y claro que no. Claro que no. Sería una mentira que no te dijera, ay, no agradezco, claro que yo agradezco que sea yo. ¿Sí me entiendes? O sea, pues siempre voy a estar plenamente agradecida que me haya escogido, porque al final de cuentas él escogió, sí, con quién jugar. Exacto. Exactamente. Eres tú. Y pues la gente habla por hablar, necesita ir a un concierto para conocer quién es Luis Miguel, ¿verdad? ¿Quién es? Y... sí. Y ya, o sea, nos tocó escuchar a Paula y a mí, bueno, Luisa, gente que, oye, o sea, padrísimo, nunca había venido a un concierto de Luis Miguel, su voz, o sea, desde que escuchas, no sé, La Chica del Bikini Azul, Uno Más Uno, o sea, todo lo que sea y cómo lo critican, de que los temas, a mí la verdad, a la persona no me importa que traiga disco, yo voy a verlo a él. A él, a escucharlo. Con disco nuevo, sin disco nuevo, ahí estamos. Bueno, y es que también él tiene mucho repertorio y... sí. Que quisiéramos que nos cantara mínimo unas 3-4 horas. Sí, ¿verdad? Y como quiera, ¿cuánto no faltaría por cantar? ¿Cuánto no? O sea, no, y aparte con mariachi también, o sea, es excelente. Y la verdad, estamos como la canción. Quiero más, nunca llenamos, la verdad. Y una prueba grande, pues ahí está Pris, la verdad, Pris, que se vio el detalle que tuvo contigo, cómo se porta, te ve y de volada se emociona, ¿verdad? Y cómo, cómo salió en todos los medios. A lo mejor está mal que lo diga yo, pero sí. Sí, sí, es cierto. No, imagínate, o sea, lo que siente él, que se presenta en una ciudad y te ve. Y luego se vuelve a presentar en otra ciudad que puedes ir y te ve en su pie, mira, o sea, imagínate la satisfacción para él como artista. Sí, que te diga, ay, mi novia fiel. Yo creo que es indescriptible lo que él ha de sentir, ¿verdad? Exacto, sí, en esa ocasión les platico a las muchachas en Guadalajara, también me tocó ahí estar brinque y brinque y que él identificara mi camisa con el Cerro de la Silla. También, y el día que te casaste, a Carlita le recibió la camisa, ¿verdad, Carlita? Ese mismo día se fue lleno de regalos. Bendito Dios, me recibió la playera. Que ahí toda apachurrada y todo, pero pude, gracias a Dios. O sea, vino directamente hacia mí. Y ahora sí que después de ya ratito, ¿verdad? De estar ahí estirando la mano y haciéndole señas. Y pues ya ves que la gente no deja, la verdad. No, mira, exactamente, y es lo que les digo, yo creo que todo lo que pasó en el pasó porque nadie se acercó, o sea, me dejaron vivir mi momento. Ay, sí, sí, sí, claro, exacto. Sí, ¿me entiendes? O sea, y acá entre que me jalaban el velo, entre que toda la gente se, sí, o sea... Oye, y ahora también te piden autógrafo y foto y todo, ¿verdad, Priscila? Oye, Priscila, si llegas a ser en un futuro la novia de Luis Miguel, uno nunca sabe, los sueños se cumplen, nada es imposible. Yo sé lavar los trastes, pero sé cocinar. Oye, no te olvides de las fans. No te olvides de nosotros, nos hablas, nos sigues teniendo ahí de contacto. Yo te ayudo a hacer pasteles. Oye, pues, nos está escribiendo una chica de Venezuela, Juliana, y dice que te manda muchos saludos, dice que te está escuchando, y dice, Pris, yo te apoyo, fuiste muy original y tu creatividad te dio tu regalo. Dice, ahora llévale el bebé. No, yo creo que ahí sí sale corriendo. Sí, ¿verdad? No, yo por eso no firmé. Tengo dos y no firmé. Ay, prefiero ser libre. Qué padre, te están mandando muchos saludos. Todas las chicas del club también te felicitan y dicen que pues el logro que lo tienes tú, que muchas felicidades y que pues, gracias, un regalo que tienes. Eres muy muy bendecida, la verdad, por haber tenido ahora sí que ese acercamiento. Tu comadre Lucía te manda saludos. Ah, Lucy. Sí. Ay, Lucy, un amor, ¿verdad? Siempre la apoyando. Lucy, Mari, Regina, todas. Sí. Ah, ellas te acompañaron en Aguascalientes, ¿verdad? Sí, ellas vinieron, de Argentina. Desde Argentina, nada más 3 días. De pajecitas. De pajes. ¿Vinieron contigo? ¿Estuvieron 3 días, dices? Sí, nada más estuvieron 3 días en México. Qué bárbaro. Ellas vinieron nada más a pasar el cumpleaños. Sí, pero para que veas, o sea, la pasión de con Luis Miguel, o sea. Mueve cielo, mar y tierra. Y junta a todas las fans. Ahora sí que no hay fronteras, ¿verdad? No, nada. No, y eso demuestra, o sea, si fuera un artista como lo dicen, o sea, que iban a dar la gente viniendo de otras ciudades, de otros países, ¿verdad? Como ahora cuando se pues puso las fechas, toda la gente que vino de fuera, ¿sí? ¿Quién se quejó, Pris? ¿Nadie? ¿Y van a volver a venir? No. ¿Nadie? ¿Nadie se quejó? Y muchas van a regresar. Exacto, porque vale la pena venir con el sol, ¿verdad? Claro que sí. ¿Algo más que quieras agregarnos, Pris? Pues nada, a seguir apoyándolo, no nos queda de otra, ¿verdad? Es nuestro trabajo seguir manteniendo a Luismi vigente. Sí, apoyando nosotros. Y ahora que nos dieron la oportunidad de este programa con todas las fans para que nos platiquen así como Pris todas sus experiencias, sus anécdotas. Muy bonito, Pris, muchísimas gracias. Sus vivencias, sus locuras. Y que se vayan soñadas. Claro. Y hacer el sueño realidad, ¿cómo no? Exactamente. Oye, Priscila, pues. ¿No? ¿Cuántos años de fans tuvo, Pris? Yo, mi primer concierto fue cuando yo tenía 4 años. ¿Cuatro? O sea, 4 años. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? bueno, pues aquí, desde chiquita le dije a mi mamá que quería ir a verlo. ¿A los 4 años? Sí, a los 4 años. O sea que, pero yo ¿cuánto tienes de ser seguidora? Yo nací miguelera. Ajá. ¿Cuánto tienes de ser así fans incondicional de Luis Miguel? ¿Cuánto tiempo? Desde los 4 años. O sea, no quieres decir su edad. Pues déjala. O sea, ya tiene mucho. 15. 15. O sea, 15 años. Qué barbaridad. No, 30. No, van a cumplir 34. Entonces, 29 años. 29. Pero así, literal, yo desde los 4 años yo le pedí a mi mamá, a mis papás que yo quería ir a verlo. Entonces, qué bonito que te lo hicieron. Pues ahora que se quejan, pues les digo que ellos empezaron, bueno, mi mamá, tú empezaste, así es que en lugar de llevarme al circo me llevaste con Luis, ni modo. Exacto, qué padre, pues invítanos a los conciertos a todos los que nos están escuchando. No, pues que aprovechen que hay lugares para el 30, 1, 2 y 3 de abril. No se van a arrepentir, está padrísimo el concierto. Y cada concierto es algo diferente, ¿verdad? Por más que dicen, ay, no te canses de ver lo mismo, no, es que no es lo mismo. Fíjate que sí, hemos escuchado mucho esos comentarios, siempre. Es que es lo mismo, ¿a qué vas? Ya lo viste. Es el mismo tour y que es lo mismo. No es cierto. Cada concierto, y pues más que nadie, qué mejor tú, ¿verdad? Para decirnos que, pues la verdad es cada uno diferente. Inolvidable. Hay una novedad diferente. Siempre. Y allá te veremos, Priscila, en los conciertos. Pues si Dios quiere, ahí estaremos por lo pronto. Tengo boletos para el 30 y el primero. Y pues uno nunca sabe lo que pueda pasar el 2 y el 3. Sí, ¿verdad? O sea, Torreón, Monterrey cubren. Invasión, ¿verdad? Sí, qué padre. Qué padre. Muchas gracias, Pris, por habernos acompañado, por haber aceptado. Y pues estamos aquí pendientes. Y a ver, el día que quieras venir aquí con nosotros, ya sabes, eres bienvenida. Muchas gracias. Cuando gustes venir a Monterrey. No. Te mando un abrazo, no, Pris. Y una canción que te va como anillo al dedo. Gracias. esto, que le queda para su historia. Inolvidable. Sí, para su historia. Inolvidable, Pris, ¿cómo ves? Claro, inolvidable. Y muchas gracias, Pris. Te mandamos un abrazo, un beso y. Y muchas gracias por el tiempo, por dedicarnos aquí un ratito en este espacio. Gracias, no, Priscila. Al contrario, ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias y suerte y que te vaya muy bien allá en México. Esperemos vernos por allá. Nos vemos. Allá pronto. Nos vemos. Allá nos sí. Vemos. Nos vemos, Pris. Gracias. Gracias. Nos vamos con Inolvidable. Inolvidablemente vivirán en mí.

extraña en el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo amando porque te extraño. Extraño cuando la aurora comienza a dar color. Sí, buenas noches. Bellísimas canciones de Luis Miguel y bellísima la historia de nuestra amiga Priscila. Muy, muy bonita la historia de ella. Sí, muchas gracias a Pris, por darnos su tiempo. Súper padre, sí. Y bueno, así como ella tiene su historia, también hay fans que nos pueden contar la de ellos. Pues sí, cómo no. No, pero yo a mí me deja pensando un chorro. Qué padre la experiencia de ella, ¿verdad? Todo lo que me pasa de las flores. A mí me tocó verla también una vez enojada que porque no dejaban meter las rosas, ¿sí? No, y como que era, se las arregló para meterlas. Sí. Bueno, para mí cada concierto de Luis Miguel es mágico y es especial. Yo lo disfruto intensamente y para mí cada concierto es diferente. Es lo que en realidad es así, es súper diferente y pues la verdad es que no dejamos de apoyar e invitarlos nuevamente a sus conciertos, sí. Al club, a lo que es la gira que viene otra vez. Bueno, lo primero los conciertos, ¿verdad? Bueno, sí, en el Auditorio Nacional el 30 de marzo, primero, 2 y 3 de abril próximos. Próximamente, y invitarlos al club. Que se inscriban. Tienes ahí las principales, ¿no? Para que se inscriban a la página Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel. Se van al registro, mandan sus datos y ya Eli los va a validar y les manda. Eli es la presidenta del club. Saludos, Eli. Un beso y un abrazo también. Tienes también la cuenta de Twitter, ¿no? La tienes aquí tú. Es IC-LM. para que se inscriban. El registro al club es sin costo. Sin ningún costo, exactamente. Igual el programa también para ingresar, nos preguntaban si había un costo. Es gratis. Es gratis y único requisito ser fan de Luis Miguel. Y el apoyo incondicional a él. De ser fan de corazón y también las redes sociales de Luis Miguel. Las principales, exactamente. Y en Facebook es Luis Miguel. Luis Miguel, y donde viene el Tinder, ahí es. Hay otra VIP, ¿verdad? Luis Miguel VIP. En Facebook es Luis Miguel Oficial. En Twitter es LMXLM. En Instagram está como LMXLM. Pues en lo que viene siendo en YouTube es Oficial Luis Miguel. El canal oficial de Luis Miguel. El canal oficial, y pues ya se acerca la fecha y se acerca el cumpleaños de él también. El 19 de abril. Ya, ojalá y que se inscriban con nosotros al club. La verdad la pasamos súper padre. Hacemos la reunión, no nos cansamos de hablar de Luis Miguel. La verdad, anécdotas, lo mismo. Es un tema que nunca termina, la verdad. Historias y más historias. Y qué bueno, ¿verdad? Que si por nosotros fuera, nos encantaría que viniera a visitarnos cada año, ¿cómo no? Sí. Como ha habido ocasiones, dos veces al año. Sí, ha habido ocasiones. Dos veces y luego la del fin de año. Ay, la del fin de año me encantó. Para celebrar el año nuevo 2015. Muy bien. Sí. Con 3 horas de concierto. ¿Qué tal? No, pues así o más consentidas las regias. Sí. No. Y el conteo hecho por él. Ya sé. De lujo. Aquí un saludo de Manolo. Dice, hoy es mi primer día en la estación. Dice, hoy es mi primer día en la estación y me parece excelente su programa. Soy de Puebla y pues nos manda muchos saludos. Muchas gracias, Manolo. Muchos de saludos hasta Puebla. Muchos saludos y gracias. Vamos a ver quién más, Luisa. A ver quién más tiene saludos ahí ustedes. Elma pues también nos manda saludos. Elma, Jerónimo, también que es parte del club, nos manda muchos saludos. Muchas gracias, Jerónimo. Ay, sí, saludos a Jero también. Tomás. Así que muchas felicidades por el programa y que nos está escuchando. Muchas, muchas gracias, Lulú. A las chicas de allá de Hermosillo. Arcelia y Denit. Sí. A Denise también. Ella es de Mexicali, ¿verdad? Es de Hermosillo. No. Denise de Hermosillo y esta Denit y esta Arsi, que son de Mexicali. Muchos saludos y pues que siempre estamos ahí al pendiente, ¿verdad? De las noticias nuevas. A Veracruz también, que de ahí es nuestra presidenta, Eli. Saludos a Eli, que nos está mandando. Sí. Pues tenemos muchos saludos, la verdad que no terminamos. Le queremos también mandar un saludo muy especial a Esteban que está muy emocionado porque ya tiene sus entradas al concierto del Auditorio Nacional. Esteban, no sabes la emoción que nos dio ver esos boletos. El bebé del club, es el bebé del club, es un niño que tiene, ¿cuántos años? ¿15? Creo que 15. 16. 16. Sí, él ya tiene sus boletos y también es fan de Luis Miguel. Es mega fan. Y es miembro del club también con nosotros. Muy lindo niño también, sí. Que siempre participa en todo. Que también, allá nos veremos, Esteban. Esperemos conocerlo. Al fin lo vamos a conocer, ¿verdad? Bueno, si es que vamos nosotros. Sí. Ya confirmada. Yo sí voy a ir. Todavía estamos ahí en veremos, pero ahí esperemos que se nos haga. ¿Verdad? Pues yo sí espero verte, Esteban. Sí, ¿verdad? Conexión Latina. También nos manda saludos Gonzalo Hurtado. Es el director y nos manda muchos saludos. Si también quieren, luego le vamos a marcar para platicar con él. Así es, y pues aquí recordándoles nuevamente a la gente que se acaba de sintonizar, pues nuestros nombres. Yo soy Carla Salinas, de aquí del club Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel, aquí en Monterrey. Sí, yo soy Rosy Rodríguez y también soy parte del club de Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel. Yo soy Paula Torres, yo soy mega fan de Luismi y desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, lo apoyamos incondicionalmente. Sí, señor, apoyando al rey, aquí estamos. Andrea Locutora nos manda saludos nuevamente, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Andrea, porque siempre estaban ahí apoyándonos, ahí en las redes sociales, a Lucía, Rochela de Argentina, muchas gracias. A Lulú. Saludos a Pilar de Gallego también. A Irma, a Vero, a todos los del club, Janet. Janet, Feli, yo quiero a Feli también aquí en cabina por siempre. Ojalá y pronto se... Marta, saludos para Marta, también nos manda saludos también del club. Muchos saludos para Marta. Que están pidiendo la canción de Si te perdiera, a ver si lo podemos complacer. Si te perdiera, fue una canción que abría una telenovela hace ya como 10 años, ¿no? Más o menos. No recuerdo yo mucho, yo creo que yo estaba bebé todavía. Sí, yo también, la verdad. No recuerdo. Soy pequeñuela. Uy, no, pues ya me mandaron por un tubo. No, pues vamos a escucharla. Bueno, no, sí, vamos a escucharla para recordar. Así es. Seguimos con lo perdiera. Romántico. Seguimos con lo romántico, ¿verdad? Para este climita que se antoja. El clima está sabroso aquí en Monterrey. Vamos con esa canción, Si te perdiera. Cuando menos te lo esperas, te da la espalda, te hace jugadas aunque tengas buena estrella. Me moriría de dolor si te perdiera. Después de amarte la vida entera, si te perdiera, llevarías los colores de mi vida, me dejarías sin claridad, sin resplandor, sin poemas. Me moriría de dolor si te perdiera. Después de amarte la vida entera, sería total. Silencio por respuesta si te nombro, y ante mis ojos no veré tus ojos, solo vacío y soledad si te perdiera. ¿Ya te acordaste, Paula? ¿Qué novela? ¿De la novela ya te acordaste, Paula? ¿Qué novela fue? Sí, fue la novela La Verdad Oculta, para las que, pues, eran muy pequeñas, ¿verdad? De no se acuerdan de esa novela. No, es que yo no veo novelas, por eso no. ¿Pero es el rey? Sí, sí, pero yo no veo novelas, por eso nunca me di cuenta. Sí, esa canción, de hecho, solamente la grabó para, pues, especialmente para esa novela. ¿La novela? Sí. Porque no está en ningún disco. Como tema principal. Sí. Como tema, qué bonito. Bueno, le quiero mandar un saludo a muy especial a Chuy, que nos escucha desde Reynosa y que también apoya mucho a Luis Miguel. Saludos. Un abrazo, Chuy. Y un beso para Chuy. Sí. Nos saludos hasta Reynosa. Nos está diciendo Luisa que sí, que es La Verdad Oculta en la novela y que salía Eduardo Yáñez y Galilea. Cuando Galilea salía cuando en las novelas. Luisa sí es novelera. Saludo a Luisa también. Sí, no, la verdad no conocía esa novela. Y le quiero mandar un saludo también a una chica que también apoya mucho a Luis Miguel, que se llama Iracema. Saludos, Iracema. Y ella nos está pidiendo una canción que se llama Por Ti. Esta canción fue del disco Fiebre de Amor. ¿Sin ti? ¿Por ti? Por ti. Por ti. Ah, bueno, pues esta canción también se la vamos a dedicar a Esteban. Esteban, ¿le gusta esa canción? Va para allá, hasta el DF. Bien dedicada. Sí. Mucho cariño, Esteban. Por ti. Un saludo. Saluditos hasta allá. La vida ya no es mía. Ay, sí, a mí me encanta, ¿verdad? Esa canción. Muy, muy bonita. Oye, tenemos también otra invitada, ¿verdad? Aquí a la... Sí, nuestra presidenta Eli Martín les quiere mandar un saludo. Hola, soy Eli Martín. Quiero saludar a todos los que nos están sintonizando y por supuesto también a mis compañeras, a Rosy, a Paula y a Carla y a nuestra invitada Priscila. Quiero también a... Ay, perdón, hay una fallita. ¿Sí? ¿Se puede? Momento sí, sí. Para mandar saluditos a los que nos están se están comunicando con nosotros aquí en internet, en el Facebook, que nos han hecho por ahí sus peticiones. A Roxana, que nos pide La Incondicional. A Barranchea, que nos pide No Me Platiques Más. Gabriela Alvarado, que nos pide Por Debajo de la Mesa. Carolina Alejandra Di María, que nos pide Si Te Perdiera, que sé que le encanta, que nos manda saludos desde Argentina. Dulce Sol, Tengo Todo Ese Para Ti. Dice que se la dedica especialmente a Luis Mí. Y Miranda Mía, que nos pide Amor a Mares y Si Te Perdiera. Patricia Pérez nos pide La Incondicional, dice que le encanta verlo cantar. Siome Carias nos pide La Media Vuelta. María Mace nos pide Dice. Aceres Miranda, Inolvidable. Chuyita Robles, Ahora Que Te Vas. Guadalupe Domínguez Estrada nos pide Tú y Yo. Norma Reyes nos pide La Incondicional. Elia Cázares nos pide En Japón, que ya la escuchamos hace rato. Pati Rodríguez nos pide Te Desean y Te Extraño. Y Marta Palacio nos pide Ahora Que Te Vas. Algunas ya las escuchamos anteriormente y a otras las iremos escuchando durante el programa. Quiero agradecer también a Queta Gloria que nos ha dado esta oportunidad. Queta Gloria es la directora de la estación de En Tu Mundo Radio y nos ha dado esta oportunidad de este espacio para poder promover la carrera de Luis Miguel, para poder difundir su música. Muchas gracias, esperemos no defraudarla. Y por supuesto, bueno, gracias a todos los que nos están acompañando semana tras semana. Y una pequeña falla ahí. Una disculpa, es que estoy sonido. Quiero, bueno, obviamente aprovechar agradecer nuevamente a Priscila por esas experiencias que nos compartió. Y bueno, este espacio, como bien dicen las chicas, es un espacio en el que podemos seguir difundiendo no solamente la música y la carrera de Luis Miguel, sino también compartir estas experiencias como fans y poder de alguna manera acabar con ese mito que tenemos o que se tiene acerca de Luis Miguel, ¿no? Como inalcanzable, como que no es accesible con sus fans y demás. Como pueden verlo, para que escuchen los que no son fans y que estén sintonizando la estación, realmente con sus fans Luis Miguel es un amor, es un encanto de persona, súper accesible, siempre está al pendiente de nosotras, de poder alcanzarnos y darnos la mano. ¿Qué más quisiera él? Poder darle la mano a todas las asistentes al show, ¿verdad? Pero realmente pues es imposible. Aparte porque ya nos conocemos nosotras, ¿no? Que tampoco somos tan fáciles y nos queremos aventar, como decía Feli la semana pasada, parecemos jugadores de fútbol americano, ¿no? Plaqueadoras. No, pobrecito, yo creo que no podría. Por su seguridad, pues no lo hace, pero él que más quisiera poder echar la mano de todas y agradecernos personalmente la asistencia a su show. El empeño que todas ponemos para poder estar ahí. Digo, no se puede, pero bueno. Qué bueno que nos están dando esta oportunidad y estos espacios para poder cambiar un poquito la imagen que algunos medios han creado acerca de él. Como bien él decía, ¿no? Muchos medios mienten para vender. Muchos otros mienten porque realmente, pues, como Luis Miguel nunca les da entrevista, entonces prefieren inventarse una nota negativa para perjudicar perjudicarlo, obviamente. Y de paso, pues se llevan un rating o venden una revista. Hay mucha gente sin ética últimamente en los medios. Entonces, como dice él, no puede estar saliendo a aclarar todas las cosas que lo inventan, porque pues no. Y él dice, yo soy cantante, no soy orador ni nada, y sale a dar una entrevista o sale a dar una conferencia cuando realmente tiene algo que decir, ¿no? Cuando realmente tiene algo que anunciar. Tengo un disco nuevo, tengo este proyecto. Si no tiene nada que anunciar, pues no tiene nada que decirle a la prensa, o sea, para estar aclarando cosas que le van a inventar y que al final de cuentas van a decir lo que quieran, porque así es la prensa, o sea, siempre ponen palabras en la boca de la persona que nunca dijo, con tal de hacer su nota. Entonces no tiene caso. Entonces, bueno, nosotros que ya conocemos a Luis Miguel, que somos sus fans porque es un excelente cantante, porque es un excelente artista. Más allá de lo que es su vida personal y demás, yo creo que es algo que solamente él sabe y solo le incumbe. Y a nadie más, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si los dejo aquí con las chicas para que sigan platicando y sigan contando más anécdotas? Yo espero poder estar algún día con ella nuevamente, con ellas allá en cabina. Pero mientras, por aquí, a la distancia, aquí estamos. Les mando muchos besos, chicas, las quiero mucho a todos. Un abrazo muy fuerte y gracias por su compañía. También te queremos, Eli, y también muchas queremos gracias. Que estés próximamente con nosotros. Sí, ojalá y pronto pueda estar Eli con nosotros. Y la verdad, o sea, como lo dice ella, todas quisiéramos estar y que el día nos tocara, ¿verdad? Sí, se vale soñar, no. Como también lo dijo Priscila, se vale soñar y nada es imposible. Nada. Los sueños se hicieron para hacerlo realidad y poco a poquito. Nunca es tarde. Sí. Yo he tenido así muchas experiencias así con Eli. Yo tengo 33 años de ser fan, seguidora de Luis. Siempre ir a todos sus conciertos posibles en Monterrey, y ahora que pues ya me ha entrado de salirme a otras ciudades. Pero sí, es verdad, y a mí se me ha cumplido el sueño de que ahora no tuve para comprarme el de la primera fila, me compro el de la orillita, y más me ha tocado tocar su mano estando en las orillas, y cumplí mi sueño, ya. Ya han sido varias ocasiones y sí, se vale soñar. Padrísimo. Sí, cómo no, yo sigo soñando y seguiré soñando toda la vida. Sí, exactamente. Es algo muy, muy, muy bonito. La próxima semana vamos a tener muchas sorpresas y regalos. La próxima semana, para que estén pendientes. Así es. Y pues ahora sí que los invitamos nuevamente al concierto. El 30 de marzo. El 1, 2 y 3 de abril en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Aún hay boletos por Ticketmaster. Exacto. Por si se animan a ir, 100% recomendado. Así es, y síganos escuchando en tumundoradio.com. Y como les dije la semana pasada, hay que seguir votando por la canción de La Incondicional. Entran a la página de principal, te vas a dar al final. Está el top 10 y está la canción de La Incondicional de Luis Miguel. Estamos muy abajo, como que nadie le ha echado ganas, nadie le ha votado. Ahí no, estuvimos muy bien. Somos muchos radioescuchas. Sí, no, bueno, son muchos radioescuchas. Los primeros programas estuvo en primer lugar. Sí, hemos estado saturando. Gracias a Dios hemos estado. Hemos tenido mucha aceptación. Mucha audiencia. Sí, tenemos mucho apoyo. Gracias a todos los que nos escuchan, la verdad. Eternamente agradecidas, porque es increíble lo que hace solamente una persona. O sea, lo que es Luis Miguel junta a tanta gente, que no hay frontera ni diferencias. O sea, ahora sí que de Centroamérica, de México, de Estados Unidos. De todo el mundo. Sí, eso lo he hecho cuando vamos al DF. Que somos de distintas edades. Y este niño, Esteban de 15 años, y es mega fan de Luis Miguel. Hay otra, Carlita, esta Sara, sus esposas también son parte del club. Y sus niños también. Todos. Sí, pero es la mía, mi niña. encanta. ¿Cuántos años tiene tu niña? Mi 4, va para 5, si Dios quiere. Y pues le encanta Fan Luis señor. Miguel. Pues ya si no, ¿verdad? Ya siempre. No, pues cómo no, ¿verdad? Ya, ya me oye a mí. Y... pues qué bueno que le gusta, porque yo a mi familia la tengo fastidiada. Yo en familia ¿sí? No soy la única. A la mía le encanta y de hecho me dijo en el último concierto, ¿dónde andabas, mami? Fui al concierto de Luis Miguel y ¿por qué no me llevaste? Le dije, pues al próximo. Así que pues bueno, ya se lo prometí. Ya sé. Ah, pues hay que, lo prometido hay que cumplirlo. Así es. Qué bonito. Oigan, yo quiero escuchar una canción. ¿Cuál canción quieres? Quiero Amorcito Corazón. Ay, qué bonito tema, Amorcito Corazón. Me encanta hasta con mariachi. Hasta donde ande. Un beso a Luis Miguel desde Monterrey, Nuevo León. Un besote para un beso Mickey. De las regias. Miki, Monterrey, te amo. Te amamos. Oh, el cuero. Lo damos con Amorcito Corazón. Ahora me toca a mí. Complacida, Rosy. Por favor. Díganme, pásame los Kleenex. Pásame los Kleenex. Un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, yo solo ser, estar contigo. Te quiero ver. Qué bonita canción, muchas gracias, Pau. Complacida, Rosy, qué aunque barbaridad. Quisiera saber de quién te acuerdas. Amor, pues de Miki. ¿De Miki? ¿Quién más? Sí, es que canta maravilloso y con mariachi me encanta todavía más. No, qué barbaridad. No, yo todavía estoy en las nubes, de verdad. Me encanta esa canción. Qué bonita. Ahí, ¿tenías algo que decirnos aquí, Carlita? A ver, dime. Carla nos tiene algunas frases de Luis Miguel. Que alguna ocasión la dijo. Dice: creo que todos nos gustaría borrar algunos tiempos oscuros en nuestras vidas. Pero todas las experiencias de la vida, la mala y la buena, te hace quien eres. Borrando cualquiera de las experiencias de la vida sería un gran error. He dicho. ¿Tienes alguna otra tú, Paula? Sí, tengo otra. Bueno, aunque es un poquito corta, pero dice que para que las cosas salgan bien, se debe tener la mejor disposición. Y pues es la verdad, ¿verdad? Porque en realidad hay situaciones que de repente no las aceptamos y sin embargo tenemos que ceder. Ustedes bien preparadas, yo nada más tengo conocerte, fue mi suerte y amarte es un placer. Dice en una de sus frases, yo no la estudié, no me salió del alma. Una de sus frases dice que excelente, Rosy. Que el mejor momento de su vida fue cuando sintió estar enamorado por primera vez. Ay, qué emoción. Si nos dejan, nos vamos a quedar. Ay. Ay, pues yo me iré con el sol. No, esa ya te la ganó, Priscila, disculpa. Esa ya está registrada. Ah, perdón. No sabía que estaba registrada. Perdón, Priscila. Pues ya que también fue una frase muy bonita, ¿verdad? ¿Sí la recuerdan? Sí, sí. Yo creo que tocó el corazón. Sí, demasiado. Muy, muy bonita. ¿Tienes ahí otra, Paula? A ver. Dice, yo tengo una. Dice, me gusta relajarme y tomar el sol en la playa. Eso, evidentemente, Luis Miguel. Es notable. Es notable, ¿verdad? Siempre, no falta que el, su vida es en el mar. Bueno, yo tengo otra que él la dijo, es una carrera muy difícil, pero lo único que compensa todo es el amor de la gente. De mis fans también lo dijo, ¿no? Incluyó esa. Sí, del público, de sus fans, de ustedes. Sí. Lo amo. Otros dice Andrea locutora, dice que Priscila invitada, qué lindo. No, ella no vive en Monterrey, ella vive en Torreón, Coahuila. ¿Quién? ¿Priscila? Priscila, si me pregunta que si ella es de Monterrey. Me preguntan de Argentina, digo, no, ella es de Torreón, Coahuila, de un de una ciudad vecina de aquí de Monterrey. Sí, está cerquita de aquí. Bueno, relativamente cerca. Pero sí, también ya de aquí de Regia también, casi. Sí, casi Regia. Casi Regia. Ay, a ver, sí, ¿qué nos dice, sí, Priscila? Hay otra importante de frase de Luis Miguel que dice, hago algo que me gusta y los sacrificios valen la pena. Y vaya que él, bueno, y es que ha visto reflejado sus sacrificios, ¿verdad? Es que toda su vida la ha dedicado a su carrera, principalmente. Toda su vida. Toda su vida, toda su desde vida muy niño. Y ahora, pues es su recompensa, ¿verdad? Todo el amor de sus fans, de nosotras, su éxito. Hay otra que dice, los límites nunca existen para un ganador. Y me encanta porque se nota que él no tiene límites. No existen límites, ni nosotros. No existen límites. Ni nosotros, ¿verdad? Mientras se pueda, tampoco vamos a tener límites para seguir al sol. Siempre estaremos apoyándolo, sobre todo en estas fechas que se aproximan, 30 de marzo, 1, 2 y 3 de abril en el Auditorio Nacional. Berito LMTB Villanueva dice que nos está escuchando, nos manda saludos. Muchas gracias, gracias a todos. Saludos, Vero. Saludos a Berito. Tenemos también saludos de Gelos Mendoza, Adolfo Contreras Jiménez. Saludos también para Lulu DC, Cecilia Barbarini, Gloria Benavides Núñez, Lili Rivera Núñez, Cristina Burgón Hernández, ella también es de allá de Mexicali. Saludos a Cristina. Sí, saludos a Gaby. Gaby, de allá del DF. DF. Excelente persona, ojalá y la veamos pronto. Diana Janet, bueno. Laura Moya, Agustina Mosquera, Max Pérez Vázquez, y Gabriel Rodríguez. Saludos para todos y muchas gracias por escucharnos. Feli, muchas gracias, Feli. Todo mundo a las personas que nos están mandando sus saludos. Alicia Cómplice Juárez LM, Ivana Carla, Sandra Jiménez, César Mendoza Vázquez, Rosy Villela, Liliana Dillon. Liliana, saludos, Liliana. Ay, saludos, sí, saludos también a nuestros compañeros de club allá en el DF. También saludos a Esme, que también ya se apuntó para ir a los conciertos en el Auditorio Nacional. Esme ya también ya se contagió, Esme. Sí, Esme y Feli. Felicidades. A ver, ¿a quién lo van a reclamar? Saludos, tengo también saluditos para Mónica Silva de México, para Rebeca, para Elia. Rebeca es de aquí de Monterrey, para Elia Cázares, Rosaelia Berrones, que es parte del club también, y para Angie del DF. Mireya Valenzuela, también saludos para ella. Denit, saludos, Denit. Para Lucía Rochela, otra vez, saluditos. Saludos a Argentina, en Argentina quieren mucho a Luis Miguel. Bastante, ¿verdad? Mucha sí, locura. Tienen muchísimas fans allá. Sí, hay que irnos para allá, ¿no? Pues sí, también hay que apoyarlo. Próximos conciertos en Argentina y estaremos. Es una meta. Desde Argentina. Es una meta. Es un sueño que hay que cumplir. Exactamente. No, como se vale soñar nuevamente, ¿verdad? No existen límites. No existen. Oye, te ha tocado ver cuando hay una concierto, gira de Luis Miguel en Argentina. Se quedan a dormir. Sí, es increíble. Acampar. Eso ahora hacía yo hace años también. Para comprar mis boletos hacía. No existían las redes sociales. Sí, yo también iba. Estábamos afuera de las tiendas, las farmacias, haciendo fila para el boleto, ¿verdad? Oye, y cuando era en la Monumental, también hacías fila desde tempranísimo. Te ibas desde las 10 de la mañana. Qué almorzabas barra. Y te ibas para ahí y empezaba a las 8 o 9, ¿verdad? La euforia, sí, para entrar. Todo lo que era la Monumental. ¿Cuántos años tenía Luis Miguel? Tendría unos. Tenía, pues cuando estuvo 17, ahí tenía 17 y luego 20 años. Ahí fue el de 20 años. Ahí fue. Yo fui al de 20 años. No voy a decir cuántos años tenía porque ya me echaron carro ustedes. No, pero sí, pues sí fui a ya ese. Lo dijiste. Ya. No ya, he dicho nada. ¿No pasa nada, bueno, no importa, a mí no me da pena. Yo tengo 33 años de ser fan de Luis Miguel y empecé a los. A los 2 años. A los 9 ya dije mi edad. No me importa, me da vergüenza decir que tengo 42 años. Lo importante es cómo te sientes. Exacto. Y la energía que me da los días. Muchísima energía. Otra frase mía. Frase de canción. Poco a poco beber su juventud. Cuando voy me vengo así como que llena de energía, de verlo, gritarle. Ay, hasta sí, lo que no. Ya sé, cómo no. Vengo con las bien flores. Yo vengo bien la. ¿Y las flores? ¿Qué tal? Ahí están mis rosas. Beneficiadas todas. Nos salimos con flor. Ay, sí, qué maravilla. No nos la creemos. La verdad que mi primera vez de flor. Y con pelota. Mi primera vez de flor. Estamos hablando que fue el año pasado, en marzo. Eli se debe estar acordando que le entregamos flor y que después nos tocó flor. Le entregamos unas que las pasamos, sí, me acuerdo, de ahí de contrabando. Ajá. Porque pues no dejan aquí en el auditorio, no dejan pasar. Tuvimos el privilegio, él y yo, de entregarle una flor. Y ya al finalizar, él pues obviamente entrega flores y también nos trajimos una ahí para el recuerdo. Sí, a mí me tocó también de que, bueno, ese día, esos días tuve la fortuna de entrar a todos los conciertos. Y en un concierto, tomé una pelota de Luis Miguel. Sí, que todavía le estamos diciendo que si la subasta, pero no quiere. Y al día siguiente me tocó flor. Así de que estaba yo engentada. Pues todo el año he durado con eso. Fue que, con eso. Que de hecho, se duerme con la pelota. Lo que ustedes no saben es que dice que se duerme con la pelota. Mi pelota todavía está inflada. ¿Y la desinflas? Y la... No la he desinflado. Creo que ¿cómo ven? Que la subaste, ¿quién da más? No, cuando tengan su pelota, subastan la suya. Queremos una pelota, todas queremos una pelota de esas. Imagínate. Vale oro. Qué padre, sí. Sí, ya pronto todas tendremos más pelotas. Se vio muy feo, Paula, pero bueno. Bueno, más flores también. No, y traernos su aroma. A ver qué dicen del perfume. Sí, ¿qué pueden decir del perfume? Yo te puedo decir que yo se lo compré a mi marido y se enojó conmigo. Se enojó conmigo, pero pues. Es que tú se lo hubieras dado y no lo hubieras dicho. Cuando se duerme, se lo pongo. Cuando se duerme, se lo pongo. Ya me duermo ahí recargadita de dolorcito. Qué bárbara. Pero no, la verdad que un aroma es, ay, ya lo sabe, Rosy. Sí, pero pues un aroma no, espectacular, que la verdad muy privilegiadas, ¿verdad? Las que han tenido la fortuna y de veras vale la pena que estén en las primeras filas. Sí, y vayan al gimnasio como Luis Miguel, yo le toqué el chamorro. Bien durito. Durito. Sí, hice ese ejercicio, sí. La verdad. Se le nota muchísimo, y la televisión, sobre todo en los brazos. Puros inventos. Está muy delgado. Y muy guapo. Buenísimo. Guapísimo. ¿Cómo me lo receta? Y doctor, excelente voz, porque él jamás hace playback. Jamás. Cosa que ahora los nuevos artistas lo hacen. El hijo de. Es un decir. El hijo de, claro. Pero, por ejemplo, Luis Miguel, hijo de su edad, qué voz. No. Desde que empieza hasta que termina, su voz aguda y una voz espectacular que no se le compara con nadie. O sea, es único, único. Y digan lo que digan, es el número uno. Y todavía le queda mucha voz para rato porque se ha cuidado. Sí, bastante. A mí me sorprende mucho las canciones de los primeros discos, como les mencioné hace rato. Padrísimo, te transportas y nomás es un poquito de cambio, pero mejor, cada vez mejor. Sí, mejor. A mí me encanta. Todavía se avientan los grititos, Los saltos, la patada que se avienta de karateca. Oye, ¿te acuerdas todo el escándalo que hicieron? Una energía bárbara. Del palenque porque se tiró al piso. Esa gente que nunca ha ido a sus conciertos. Siempre está, él en los conciertos siempre estaba en el piso. Bueno, lo que pasa es que también, como decían ustedes, la gente que nunca ha ido a un concierto, uh-huh, pues no sabe y se cree de lo que dicen las notas. Sí, hubo alguien que sacó un video donde Luis Miguel de hace años, de que siempre estaba en el piso. ¿Te acuerdas cuando calienta el sol? ¿En qué otra canción? Se tiraba al piso, era en esa, ¿verdad? Cuando calienta el sol. Que se tiraba al piso y o cuando bajaba, no como recuerdo, que así como que se resbalaba y así se quedaba. Pero en el piso. Sí, en algunas canciones sí lo hacía. Y el brinquito que dice que la tiene traumada Carla. O últimamente también que. No, se aventó esa patada, vamos a compartirlo. No, últimamente que se acuesta en el piano. Sí, ¿verdad? También inviten, nos visiten en la página de. Hicimos un grupo cerrado, y es un grupo cerrado de Noches de Club, Noches de Fans de Luis Miguel. ¿En Facebook? En Facebook, sí. Ahí estamos aceptando a todos y compartiendo también las anécdotas, y aquí las vamos a estar leyendo. Y pues ahí los estamos aceptando a todos. Ahí todos se hacen una controversia, y como ahora les puse una página que compartieron de que si tú has llorado en algún concierto. ¿Quién? No lo vieron. Ah, sí, lo veo. No me siguen. No. Yo siempre lloro. De emoción. Paula, ¿recuerdas el día que te subiste a la silla? ¡Ay, estábamos sí! Como en la fila séptima o la décima. Fila. Estábamos como en la décima, sí, ¿no? Más décima o menos. Fila, sí, me subí a la silla con la camiseta del logo que dice Luis Miguel te ama. No, Monterrey te ama. Luis Miguel Monterrey te ama, sí. Sí, y él no la ay, apuntó. Ay, sí, cómo no. La apuntó, no, ya. Yo no podía con ella, Carla. Se me desmayó casi. No, qué bárbara. Pero no soltó la pelota. Ah, muy desmayada y con la pelota bien pescada, porque no se la quite. Sí, esta vez bien padre, ¿verdad, Paula? Sí, fue padrísimo. Y de hecho fue, pues bueno, la que tú le entregas tú, ¿verdad, Carla? Mira, que la me vea bien Guadalajara. Y sí, también. Tienen harta. Harto, perdón. Otra vez los reyes. Otra vez esta. Siempre estaremos ahí. Se las trajo el norte. Siempre estaremos ahí apoyándolo. Como siempre. Esta Sara nos estaba pasando ahí unos saludos, ¿verdad? Para una amiga de ella que se trasladó a su casa con lluvia, aire y de todo aquí que hay en Monterrey. Se trasladó a su casa para escucharnos y se llama Elba. Muchos saludos para ti, Elba. Gracias, Elba. Muchas gracias. Sarita, a ver si ya la próxima semana nos va a acompañar también con todas sus anécdotas. Gaby López también. La del vestido amarillo que se cayó cuando vio a los. Ay, saludos a Gaby. Qué vergüenza. Que nos acompañó aquí en el segundo programa. En el segundo programa. ¿De quién más tienes aquí? Saludos. A ver, que son bastantes saludos y veo que muchos estamos repitiendo, pero son diferentes comentarios. Sí, y como quiera, si quieren escuchar alguna canción, estamos haciendo todo lo posible por complacerlos. Y y estamos haciendo igual la lista, ¿verdad? Porque pues no se alcanzan todas las canciones. Ileana de Venezuela dice, yo cuando lo toca la mano, no me voy a bañar. Ya no me baño. Bueno, así decíamos nosotras, pero ya no podíamos aguantar más de 24 horas. ¡Qué emoción! Tenía uno que seguir con sus actividades. ¿Y cómo te dormiste, Canta? A ver, la verdad, recargar. Sinceramente se los digo, ese día dormí con la mano de una forma que no tocara ni sábana, no, ni colcha, no, ni no, nada. No, absoluto, no, es real, es sí. Real. Amanecí con la mano toda dormida. O sea, de la forma que no quería que se fuera el olor. Incluso desperté y lo olí. Y todavía percibía su olor. Bien. Pero llegó un momento en que, pues ya qué hacía. No iba a estar así toda la vida, ¿verdad? A mí el que me dejó también así fue Alejandro. Su hermano. Ah, ok. Alejandro Baste. Toda la chambarra oliendo su perfume también muy rico. Que el perfume hemos podido tener nosotros la fortuna de verlo. Ojalá se haga y ver al cuñado de todas. Sí, esa apenas empezó a tomar la foto y se me acabó la pila. Ya sí. No, bueno, yo sí espero tener otra vez la oportunidad de saludarlo a mi cuñado. Mi próximamente. Cuñada, para la próxima. No hay problema. Es real. Sí. Pues yo quiero invitarlos otra vez a que nos sigan escuchando todos los miércoles en este programa de Noches de Club, Noches de Fan de Luis Miguel, de 8 a 10 de la noche, y que nos sigan en las redes sociales también. Así Carlita, es. ¿Cuáles son? Las redes sociales, ahí les va. Las redes sociales oficiales de Luis Miguel son en Facebook, es Luis Miguel Oficial con la tilde. En Instagram es LMXLM, es la de Instagram. En Twitter es igual, LMXLM, arroba, bueno. Al principio. Sí, al principio. Y las del Club Incondicionalmente Cómplices en Facebook. ¿Cuáles? Tradicionalmente cómplices de Luis Miguel. Y en el Skype también queremos invitarlos para que nos agreguen y para poder llamarles. Y ahí nos manden también sus audios. Y es ic-lm@hotmail.com. Para que nos hagan ahí sus peticiones, sus saludos. Si quieren una canción en especial, dedicada, con todo gusto. Ahí llevamos nuestra listita para el próximo miércoles. Y pues no quedarles mal, porque sinceramente son muchas, muchas, muchas canciones que nos solicitan. Saludos, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Estamos muy agradecidas y pues ahí estamos, en contacto, en las redes sociales. Tenemos saludos también de Eddie, pero no me dice de dónde es un fan de Luis Miguel. Y nos manda muchos saludos, nos está escuchando. Pues yo le quiero mandar un saludo a Luisa, que espero tenerla en cabina próximamente. Luisa, me urge que estés aquí. No te hagas, sí. Te toca. No te hagas, igual a Zeni también. Sí, Zeni también. Bueno, y ahora que vamos a tener la junta para irnos preparando para el cumpleaños de Luis Miguel, ¿verdad? Sí, vamos a tener también próximamente, ¿verdad? Todas las Luis Mi Aventuras desde el Auditorio Nacional. Así es. Con nuestras amigas el próximo 30 de marzo, 1, 2 y 3 de abril. Sí, ya les diremos la ubicación para que vayan y vamos a grabar audios para pasarlos aquí en vivo, ¿verdad? ¿Quién más se va a ir para allá, para el DF, que ya está confirmado? ¿Tú? Feli, Luisa, Esme y yo. Y espero que ustedes también. Próximamente, ¿verdad? Así es. No me han confirmado. Es que está en trámite. Por eso no hemos dicho que sí, pero nuestro plan es estar allá. Apoyando al rey. Apoyándolo. Vamos con una canción. Vamos a escuchar una canción. ¿Cuál quieres escuchar, Carla? Yo quiero escuchar Ahora que te vas. Ah, muy bonita canción, un poquito triste, pero romanticona. Pero con, sí, mucho sentimiento. Entonces vamos a mandar más saludos, tengo más saludos aquí. De Rebeca ya las cosas, ya dijimos, ¿verdad? Rebeca, Esteban, Carla. ¿Qué al otro tiene? Es Cristina. Dijimos Cristina que es de allá de Mexicali, ¿verdad? Sí, Arci también es de Mexicali. A Noelia Otero de Argentina, que también nos sigue. Angelita, saludos, Angelita. Ah, Angelita también siempre nos apoya mucho. Un beso hasta Colombia. Sí, nos dice que no pudo estar al principio del programa, pero que nos manda saludos. Y esperamos contar con su apoyo y su audiencia el próximo miércoles de 8 a 10 en Noches de Club, Noches de Fans de Luis Miguel. Sí, desde entumundoradio.com. Saludos con todo el corazón. Yo soy Paula. Yo soy Rosy, muchas gracias por habernos acompañado. Y yo soy Carla Salinas desde la ciudad de las montañas, para ti, con amor y pasión de Luis Miguel. Gracias por todo. Muchas gracias, nos vamos con Ahora que te vas. Ahora que te vas. A llorar de nuevo con este clima. Vas, que no estarás conmigo. Recuerda las mañanas abrigarte, todo el tiempo de cuidarte, que eres fácil de enfermar. No vivas cosas locas, esas que en ti hacen estragos. Si sales a la calle, te me cuidas de los vagos. Si un día vas al mar, acuérdate de mí. Ahora que te vas, a tu pareja dile acostumbrada a ver la luna, y de flores no hay ninguna que no haya sido de ti. Ahora que te vas, me dejas tu suspiro que es de mí, el alma que en un beso yo te di, te la puedes llevar. Siempre fue de ti. Ahora que te vas, me guardas una noche para mí. Llorándote en mi almohada pienso en ti. Ahora que te vas, ahora que no estarás. ¿Quieres formar parte de Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel? ¿Qué esperas? Entra a nuestro perfil de Facebook y dale clic al botón que dice Regístrate. Llena tus datos y envíanos por correo electrónico una fotografía a registrofansicln@gmail.com.